Неужели это ощущение? Полетели первым по крупным панелям. И каверим трех мать. Я им был. Синтентрал. Играли в комитете. А вот они два. De impunidad, de crimen, de corrupción. Exigimos al gobierno una vez más que nos diga dónde están nuestros compañeros. A 2 años de que no están en su casa, y sus familias piden regreso. Nos vemos en el sitio donde se llevaron los acontecimientos. Para exigir justicia. Y como lo mencioné al principio, desaparecieron 43 compañeros. Murieron 3. Y ahora han regresado muchos más para exigir justicia por ellos. 26 de septiembre jamás se olvidará, permanecerá en nuestra mente como un recuerdo de que en este país no existe la libertad, no existe la independencia. Seguimos siendo un mamífero gobernado por bajos distintos de corrupción y de asesinato, porque un gobierno que asesina a sus jóvenes, un gobierno que no tiene esperanza, un pueblo que ha dejado que durante años los jóvenes sean asesinados, jóvenes estudiantes que sean asesinados para ti. Estudios en la impunidad, no ser parte de ellos, no puedo ser parte de injusticias y que no te remuerda la conciencia, porque tú, ciudadano, tú, ciudadano, que es. Los combates parte de un ambiente pacífico de la cadena de ciudad que se puede ver conocido hace 2 años más que 43 impactos esperan a jóvenes con un sueño, con aspiraciones, en la normal rural de Yocinapa. Hace 2 años que los maestros, algunos esperan a sus alumnos. Nosotros como compañeros, pusimos la presentación del día de nuestros 43 compañeros normalistas. La noche del norte se va a hacer protesta, porque es la única manera que tenemos de intervenir, nos quita nuestra voz. Si no somos nosotros,